Crea tu programa de radio con Spreaker.com. Disfrute de este viaje. Caballos y opinión. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión, con la producción y conducción de Mario López Oliva. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Bueno, siguiendo en este caso con el tema de las noticias, el comentario de las noticias, primero vamos a leer esta noticia sobre el segundo congreso de la hípica americana que se llevó a cabo entre el 14 y el 15 de noviembre en el Uruguay. La mesa de exponentes la conformaron el presidente, porque este es, digamos, el anuncio, ¿no? El cómo va a estar ordenado el tema del congreso. Pero bueno, no importa que sea el anuncio del congreso, lo interesante es ver cómo están encarando el tema. La mesa de exponentes la conformaron el presidente del ARC, Horacio Espósito, su director, Pablo Cabulaquian, y el presidente de la Comisión de Carreras de Palermo, Antonio Burrich. Las autoridades de Latin American Racing Channel, el ARC, junto a las del Hipódromo Argentino de Palermo, realizaron una conferencia de prensa para lanzar oficialmente el segundo congreso de la industria hípica americana que se realizará, bueno, en la República del Uruguay, etcétera, etcétera. Tal cual lo anunciado, los máximos responsables del ARC dieron a conocer la mecánica del segundo congreso hípico que se llevará a cabo en el Hipódromo Nacional de Maroñas de Montevideo. Luego de un fin de semana en que los disertantes e invitados especiales habrán pasado por Argentina para participar de la jornada del Gran Premio Nacional de Palermo. Bueno, esta es la noticia que sacó Turf del Interior. Según lo expuesto por sus organizadores, el objetivo del congreso es facilitar un ámbito propicio para que las máximas autoridades de la industria de las distintas regiones del globo se puedan juntar para intercambiar opiniones y conocimientos sobre los problemas más importantes que hoy tiene que afrontar la hípica, además de que la gente que no forma parte de la dirigencia del Turf pueda escucharlos, interactuar y también opinar. De los temas a tratar el 14 y el 15 de noviembre, el rol del Estado en la industria hípica y la prensa, el desafío de comunicar en un mundo hípico sin fronteras serán dos de los temas más convocantes. También, según lo expuesto por Espósito y Cabulaquian, el panel sobre el rol del Estado tiene que ver con que nosotros podemos conversar, discutir y ponernos de acuerdo en acciones o llevar adelante. Pero muchas de esas acciones necesariamente deben ser apoyadas por los funcionarios, los gobiernos y el Estado de cada país, para que regulen las distintas normativas que permitan llevar adelante todo esto. Por ejemplo, las apuestas online. Bueno, estoy de acuerdo, ¿no? Bueno, sigamos leyendo, después vemos. Con relación a la prensa y su desafío de comunicar, Pablo Cabulaquian explicó que consideramos que hay un rol muy importante en la comunicación de las carreras, la industria en sí misma y la prensa como vehículo hacia la gente que consume turf. Hay un trabajo que hacer. Es en realidad que hoy la prensa de nuestra región ha perdido centímetros cuadrados en los diarios a contramano del mundo, que ha aumentado la difusión a través de otros medios, porque también han mutado la forma en que se consume la información hípica. Por eso va a haber un papel específicamente de periodistas de Inglaterra, Estados Unidos y Francia, sumado a gente de acá que van a intercambiar puntos de vista sobre este tema. Concluyo. Bueno, primero voy a comentar lo del párrafo anterior. El tema del Estado. Bueno, el Estado, concuerdo, tiene que estar absolutamente presente. Pero no solamente por el ejemplo de las apuestas online, como da solamente ese ejemplo. Yo creo que, digamos que las apuestas online va a ser la consecuencia de una participación del Estado en desarrollar la industria del caballo, ¿sí? Porque nosotros, que somos un país que somos tercer productor mundial de caballo de carrera, es, digamos, donde menos ha evolucionado el sector desde el punto de vista del espectáculo, y yo creo que es eso por culpa nuestra. Nada más y nada menos, porque el turf en la Argentina está totalmente desordenado, digamos. Está desordenado. funciona como le parece, digamos, de alguna manera a los hipódromos, que no sé si es como pueden, pero bueno, de alguna manera esto hay que ordenarlo. Y vuelvo a comentar la decisión estratégica política del Uruguay, donde se llevó adelante este importantísimo congreso. Para ellos la hípica va a ser una cuestión de Estado, ¿sí? Porque ellos vieron que Irlanda hizo eso, vieron cómo lo hicieron, y ellos quieren que la hípica, que le ven un futuro promisorio, ¿sí?, más promisorio sobre todo por los espacios que estamos dejando nosotros, lo van a hacer así y van a tener éxito. Pero no cabe ninguna duda, no cabe ninguna duda, porque las variantes sobre la industria del caballo, del caballo de carrera y del caballo en países como Argentina, Uruguay, Brasil y Chile, pueden ser enormes. Me explico. Después viene la apuesta online, ¿sí?, que ampliará el panorama y le dará un poco, ¿sí?, de oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no hay una política de Estado, si no hay una política de Estado sobre la organización de las carreras y sobre la producción del caballo de carrera, todo lo que podamos hablar es digamos, secundario. Si no tenemos ordenados los hipódromos, no los hipódromos, si no tenemos ordenadas las carreras, la organización de las carreras, para ser más exacto, las categorías que se corren, la cantidad de carreras, entonces no podemos pensar en juego online, no podemos pensar en nada de eso. Eso es lo que tiene que pasar, y eso claramente creo que lo sabemos todos. Entonces Uruguay está dando los pasos que tenemos que dar, está ordenando su estructura. ¿Me explico? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ordenar nuestra estructura, tenemos que analizar cuál es el problema y ordenar la estructura, ¿sí?, de los hipódromos y de las carreras, para ver después cómo damos el segundo paso cualitativo, que es cómo ampliamos la oferta del juego, por ejemplo, por internet. Porque si no, nos queda muy claro cómo es todo esto. Porque todos nos tenemos que beneficiar con esta propuesta. Todos nos tenemos que beneficiar con esta propuesta. Pero para que esta propuesta exista, hay que hacer un estudio, ¿sí?, que no es que sea muy largo, porque más o menos sabemos todo cómo está la situación. Y en base a ese estudio, planificar 3 años vista. No 5, ni 8, ni 7. 3 años. ¿Sí? Un plan estratégico. Ya estoy cansado, se me cansó la lengua decir esto. Un plan estratégico, como hizo Irlanda, como hizo Australia, como hizo Nueva Zelanda, como va a ser Uruguay. ¿Me explico? Entonces, después, dentro de ese plan estratégico puede estar todo el resto. Puede estar todo el resto. Con relación a la prensa, la prensa turfística informa espectacularmente bien a la hípica, al turf, pero no sale de ahí. La prensa de turf es un mercado cautivo del turf y no apunta a otros ambientes. No apunta. En alguna prensa de algunos diarios online y gráficos y diario físico del interior, se trata un poco mejor el tema. Pero tiene que haber claramente una campaña de prensa direccionada a la industria del caballo, en este caso del caballo de carrera. Claramente hay que hacer eso, ¿sí? Cuando hicimos la nota, las varias notas que hicimos con el doctor Murga a Del Mar, a gente del hipódromo de Del Mar, ellos dijeron claramente, ellos empiezan un mes antes por todos los medios. Y ni que hablar de la Breeders' Cup, que está durante 6 meses por año informando a todo el ambiente turfístico y a toda la sociedad cómo va la organización de lo que es para ellos la carrera más importante casi del mundo. ¿Sí? Bueno, nosotros no hacemos eso. Nosotros, clásico de grupo 1, bueno, el Pellegrini 20 días antes de la carrera. Y no sirve eso. No sirve. Para mí cada vez sirve menos, en realidad. ¿Me explico? Porque una fiesta de esa magnitud, de esa característica, se tiene que preparar no con 20 días de anticipación. Se tiene que preparar con 2 o 3 meses de anticipación. Y me estoy refiriendo a la promoción de este espectáculo. ¿Sí? Nosotros tenemos que armar un proyecto de publicidad sobre las actividades del turf en la Argentina. No, no hay otra cosa. ¿Sí? Viene, está, en la actualidad está un canal de Francia, Equidia Channel, ¿sí?, haciendo notas del turf argentino, ¿sí?, para pasar en su canal. Porque ellos tienen un plan, donde, ya lo hicieron en Irlanda, estas notas las hicieron en Japón, en Estados Unidos, etc. ¿Sí? Entonces tienen un plan y de ese plan entró la Argentina. Eso indica la importancia que tiene la Argentina en la producción de caballos de carrera en el mundo. Pero tenemos que ordenar nuestros hipódromos. Tenemos que ordenar nuestros hipódromos para poder crecer. ¿Sí? O sea, no puede crecer uno en desmedro del otro. Tenemos que definir cómo van a crecer todos. Y si todos van a estar, van a estar todos los que están hoy. Debieran estar todos los que están hoy. Por ahí sí tienen que estar todos. Y por ahí no. Si tiene que ser continuo o tiene que ser por temporada. ¿Qué sé yo? Hay muchos temas para analizar en esto. Y no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo convenientemente. ¿Sí? Entonces, ¿qué sé yo? Es muy importante este congreso, ¿eh? Es muy importante este congreso. Pero también es importante que nosotros miremos para adentro, sobre todo nosotros los argentinos, miremos para adentro y digamos, pero nosotros estamos haciendo bien las cosas. ¿Qué sabe el Estado Nacional? ¿Sabe en profundidad lo importante que es el caballo de carrera en Argentina? ¿O los estados provinciales? ¿Lo saben? ¿Hay alguien de la actividad del turf en la Argentina que se acerque a los gobiernos, a la parte, digamos, a las primeras líneas de los ministerios o a la primera línea de los gobiernos, del gobierno nacional o de gobiernos provinciales, para hablar del turf y de la necesidad que tiene el turf? ¿Sí? ¿Hasta dónde se sabe de la organización de este congreso? ¿Qué se sabe de la primera versión? ¿Llegó a oídos de...? Entonces, ¿en qué estamos trabajando? ¿Estamos trabajando en solucionar la problemática del turf? ¿O lo que estamos haciendo es una movida a ver qué pasa? Son cosas que uno se plantea y que creo que hay muchos los que se plantean este tema. Y las soluciones creo que casi todos lo sabemos. Es sentarse a hablar en forma integral todos los que tengan que ver con el turf en la Argentina se tienen que sentar y hacer un cónclave para definir cómo vamos a seguir adelante con la producción y organización, con la producción de caballos de carrera en la Argentina y con la organización de los espectáculos. Porque, vuelvo a repetir, yo no sé, yo creo que el turf no es de los hipódromos, el turf es de todos. Y los hipódromos son el último eslabón de una producción agropecuaria que se llama caballos de carrera y que es importantísima en el mundo y que necesita de una revisión como para ponerla en la actualidad. Bueno, por hoy nada más. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Hasta aquí compartimos Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet, con la producción y conducción de Mario López Oliva. Congratulations for listening to another great Spreaker-powered show. You're clearly a big fan of podcasts, so why don't you nominate your favourite show for the European Podcast Award? The hunt has begun for Europe's best podcasts, so let us know which shows make you smile. Get over to european-podcast-award.eu and nominate your favourite podcast today. Sorry to interrupt your listening, and thanks to Spreaker.com for letting us in.